Hermanos, buenos días. Paz del Señor Jesús con ustedes. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos a continuar con nuestro estudio de este libro. Apocalipsis capítulo 16. Vamos a abordar este capítulo. No sin antes hacer como una meditación reflexiva. Juan está en la isla de Patmos por causa del testimonio de Dios. Él ha sido llevado allí para que sea un hombre apartado de la sociedad. Lo que se considera que él hizo mal es haber hablado de un rey, de un hombre resucitado. Él estuvo predicando de que él vio a un hombre salir vivo de un sepulcro y que ese hombre era el Hijo de Dios y que ese hombre es Dios y que es el Señor de toda la creación, el único Señor. Por causa del testimonio, de este testimonio, él es apartado de la sociedad, a una isla en medio de la soledad, a una isla donde se enviaban a las personas exiliadas para a modo de castigo, con trabajo de esclavo. Sin embargo, en la intención que tienen los hombres de callar a Juan, el último de los apóstoles, como tratando de frenar la expansión de la palabra de Dios, como tratando de darle una lección a los hombres, diciendo, cualquiera que siga hablando de este tal Jesús va a ser desterrado. Pero estando allí en esa isla de Patmos, se le aparece el Señor Jesús a Juan y le dice, todo lo que vas a ver ahora, todo lo que yo te voy a mostrar, todo lo que yo te voy a decir, escríbilo y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Entonces la intención de Jesús de que la iglesia sepa estas cosas, pero no solamente que la sepa, que la predique. Porque desde el capítulo 1, se le dice a Juan, se le da la primera bienaventuranza del libro que es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y está hablando de que este libro tiene que ser predicado. De que mientras uno lo lee, otros están oyendo, o cómo oirán si nadie les predica. Entonces hay una intención del Espíritu en que este libro sea leído en las iglesias. Hay una intención del Espíritu de que este libro sea predicado en las asambleas. ¿Sí? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la iglesia necesita conocer el Apocalipsis? Hasta lo que vamos estudiando, por la gracia del Señor, la iglesia va a ser arrebatada en medio de la gran tribulación. O sea que el principio de la gran tribulación, los hombres, la iglesia lo va a sufrir, pero no lo que es en sí la gran tribulación. Sin embargo, hermanos, la intención de Dios, por medio de su Espíritu, es que cada uno de los creyentes pueda conocer las últimas declaraciones de Dios para el mundo. Así como por medio de su revelación trajo el Génesis, también le ha puesto un final a todas las cosas para que la iglesia y cada uno de los creyentes lo sepa. En la medida que nosotros nos vamos metiendo cada vez más en este libro, cargamos con más responsabilidad, porque somos conocedores de una verdad que tenemos que publicar. Hermanos, este es un libro de juicio. Nosotros después de lo que fue el mensaje a las iglesias, a partir del capítulo 4 de este libro, ya vemos puntualmente una sucesión de juicios de lo que Dios va a hacer, comenzando con siete sellos, llegando al séptimo sello hay siete trompetas y llegando a la séptima trompeta hay siete copas. De los juicios que Dios va a ir haciendo progresivamente sobre la humanidad. Estas son cosas que van a suceder en el momento en que Dios empiece a desatar los sellos. ¿Sí? Entonces quiero que veamos, en la medida que avanzamos en este libro, qué vamos a hacer con esta información. ¿Sí? Que cada uno de nosotros pensemos, ¿qué vamos a hacer con esta información? ¿Cómo vamos a administrarla? Porque como está escrito en Proverbios, no puedes decir que no lo sabías y ver que una persona es llevada a muerte y tú sabías algo que le podía ser de ayuda y nunca se lo dijiste. Parientes. Hay parientes que están confiados junto a ustedes, de que si les falta plata, ustedes les pueden prestar. Si tienen que trasladarse a algún lado y ustedes tienen un auto, saben que pueden contar con ustedes para ir a tal lado. Que si les falta azúcar o comida, los pueden llamar por teléfono y ustedes se la van a acercar. Hay gente que sabe que puede contar con su ayuda. Ellos nunca esperarían de ustedes que ustedes lo maten. Nunca esperarían de ustedes que le claven un puñal por la espalda. Y estoy hablando de parientes mundanos. Ellos saben que pueden confiar en ustedes. Pero nosotros conocemos una verdad bíblica que ellos van a sufrir si es que no se convierten, si es que no se arrepienten, si es que no se les predica el Evangelio de forma insistente hasta agotar las instancias. Así como vemos que Dios ha agotado las instancias en el libro de Apocalipsis hasta el final, con dos testigos, con 144.000 sellados, con todos los mártires, con un ángel predicando desde la aurora, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse, para que no quede ninguna posibilidad de que un hombre diga en algún momento no lo sabía. Hermanos, el Señor va a derramar estos juicios sobre personas que nosotros probablemente conozcamos y no se lo estamos diciendo. Entonces tengamos conciencia de que en la medida que avanzamos en este libro es para que también prediquemos a otras personas. Una cosa es saber que ellos van a ir al infierno, pero otra cosa es saber todo lo que van a padecer y cómo van a terminar en ese lugar de tormento. Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro ángel, también oí a otro, perdón, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio, que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo que decía, del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones se cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darles el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por habernos salvado por medio de tu Hijo amado. Gracias porque su sangre ha expiado nuestros pecados y nuestras culpas. Creemos en ti, oh Jesús, y en la obra que has hecho en la cruz. Creemos que tú has resucitado de los muertos, que has ascendido al cielo, al lugar más encumbrado del reino celestial, y que gobiernas todas las cosas, y que todas las cosas fueron puestas a tus pies, aunque no todas las cosas ahora son puestas a tus pies, llegará el día en que toda rodilla se doblará delante de ti y confesará que Jesús es el Señor, el único Dios, por sobre todas las cosas. Señor, creemos que tú vas a juzgar a su debido tiempo todas las cosas y que vas a derramar tu juicio. Y creemos que nosotros somos tu iglesia hoy y que nos has dado la comisión, Señor, de glorificarte por medio de la predicación, de glorificarte por medio de la enseñanza y la edificación y de glorificarte por medio de la exaltación. Queremos cumplir nuestro deber. Así que danos poder, Señor Jesús, en tu palabra, por medio de tu Espíritu, para cumplir el deber y el trabajo que nos has mandado hacer. Dirígenos en este momento, Señor, de enseñanza, de meditación, de predicación, para que seamos enseñados en tu palabra. Pero que esta palabra pueda ser una semilla en nosotros, echar raíz y hacernos, Señor Jesús, más capaces para dar testimonio de ti. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Los juicios de las siete copas, puntualmente el capítulo 15, el versículo 1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En toda esta lectura que nosotros hemos venido haciendo desde el capítulo 4 en adelante, hemos visto que Dios ha empezado a derramar su ira y hemos visto que el castigo que ha derramado sobre los hombres ha sido agobiante, sufriente, doloroso. Muchos hombres hasta ese momento, hasta el sexto sello, han llegado a confesar y a decir, ¿quién podrá huir de la ira del Cordero? Porque el día de su juicio ha llegado y ¿quién podrá estar en pie delante de aquel? Muchos hombres se han doblegado durante todo estos juicios del Señor. Cuando empiezan las trompetas, también han sido juicios sucesivos sobre la humanidad. Pero eso no es todo. Porque la ira de Dios va a tener su punto de satisfacción cuando se derramen las siete copas de ira sobre los hombres. Y en estas siete copas de ira ya se consuma la ira de Dios. En estas siete copas se consuma la justicia de Dios. Llega un momento en que la justicia está satisfecha, dice, ya hemos derramado todo el castigo que los hombres se merecen. Y lo que vamos a ver en este capítulo es la consumación de la ira de Dios sobre la humanidad, sobre los hombres. El castigo va a ser sobremanera doloroso, angustiante, va a ser un caos y va a ser el final de la ira de Dios. Posterior al derramamiento de las siete copas, el Señor Jesucristo viene. Y se hace todo, todo ya se encamina y se apresura a que el Señor Jesucristo viene. Desde el momento que hemos empezado a estudiar Apocalipsis, desde el momento en que Juan es ascendido al cielo, cuando desde el capítulo 4 donde dice, ven acá, y Juan en el Espíritu está en el cielo, lo que él está viendo en el cielo es un momento de gloria. Él está viendo un momento de alabanza. Él está viendo cómo todo el cielo se estremece en un momento de darle gloria a aquel que tiene la capacidad de juzgar todas las cosas y de restablecer todas las cosas a nuevo, a un punto nuevo. Y de hacer de toda la creación un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Juan está presenciando cómo todo el cielo está de alguna manera alborotado, diciendo, ¿cuándo van a empezar estas cosas? Y cómo todo el cielo empieza a alabar y a adorar a aquel que tiene la capacidad de desatar los sellos. Porque todos los ángeles en el cielo y todas las criaturas celestiales que habitan con Dios están esperando el momento en que el Cordero inmolado desate los sellos. Ellos no son como los hombres, que a veces los hombres creyentes esperamos que todavía el Señor Jesús no venga para que podamos completar algunas cosas de nuestra vida terrenal. Poder cumplir con algunas metas, poder alcanzar algunas cosas, terminar otras. Sin embargo, el corazón de los que están con Cristo es que Cristo ya juzgue todas las cosas y derrame y que se acabe este mundo sumido en pecado. Juan está viendo todo eso. Desde el momento que los sellos se desatan, Juan ve cómo los 24 ancianos tiran sus coronas, los ángeles, los cuatro seres vivientes, todas las criaturas celestiales dicen, Señor, la salvación es tuya, grande eres, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, todas las cosas te pertenecen, los reinos, nuestras vidas, lo que somos, lo que vamos a hacer, te pertenecen para siempre, porque tú eres Dios para siempre. Juan hasta acá ha venido viendo juicios, juicios, juicios. Y llega un momento donde Juan ve que el juicio va a llegar a su punto culminante. Se consuma. El juicio se termina. Se derraman siete copas. El juicio se termina. Inmediatamente después de las siete copas, el Señor Jesucristo entra en escena con su santa decena de millares de ángeles a buscar a su iglesia, a buscar a los suyos. Eso es lo que va a pasar, hermanos. En algún momento va a pasar. La Biblia es un libro de esperanza para los que creen, pero es un libro de juicio para los que no creen. En Juan 3:36. De hecho, en Juan 3:16 comienza diciendo, porque de tal manera Dios amó al mundo, y esto nos muestra el amor de Dios. ¿Sí? Dios amó al mundo. Y dio a su Hijo, ¿sí? Pero también Dios, en el versículo 36 de Juan 3 dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, por un lado tenemos esperanza, Dios es amor, pero por otro lado hay desesperanza porque Dios es justo y va a juzgar a los que rehúsan creer en su Hijo. En segunda de Tesalonicenses 1, versículo 7, desde la mitad del versículo, Pablo dice, se va a manifestar el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Va a llegar ese día, hermanos, donde todas las personas que se burlaron del Evangelio van a recibir el justo juicio de Dios, van a recibir la ira de Dios. Los juicios de las siete copas son la hora final del día del Señor, el derramamiento final de la ira de Dios. Jesús viene por una iglesia despierta. Jesús viene por una iglesia que está velando. La bienaventuranza que tenemos en este capítulo, al medio o casi al final de este capítulo, es: bienaventurados los que están velando y que tienen sus ropas, ¿sí? Ellos serán dichosos para el Señor. La primera copa es una úlcera maligna y pestilente que va a ser derramada sobre todos los que tienen la marca de la bestia. Puntualmente dice, todos los que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen. Una úlcera. Sí, no sé si conoce lo que es una úlcera en la piel. He estado viendo un par de fotos y me he impresionado con las fotos que he visto. Realmente, una úlcera es tener una llaga en la piel y que se pueda ver la carne viva. Es cuando el tejido de la piel no puede reconstituirse y tenés literalmente un agujero en la piel. Tenés un agujero en la piel. Y se ve todo para adentro. Entonces, no tiene capacidad toda esa parte de la región de reconstituir la piel para cerrarse, sino que constantemente está abierta. Y es supurante, sale pus. Es dolorosa, se ve la carne, está la carne viva. Bueno, Dios va a derramar en su primera copa de ira una úlcera maligna y pestilente. Va a ser un tormento físico para las personas. No van a tener alivio. No va a haber medicina que pueda calmar el dolor que van a sentir con esta úlcera que va a ser derramada sobre los que rechazaron a Dios. Y fueron advertidos, ¿sí? Todos los que decidieron seguir a la bestia, lo que ser partidarios de su régimen, fueron advertidos anteriormente, porque en el capítulo 14, eso se los leo a modo de referencia, en el 14:9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Hermanos, esto es una suposición mía, ¿sí? Yo pienso que esta aclaración es enfática por parte de Dios, porque seguramente van a haber en el futuro, si es que no está viendo ya, iglesias o pastores que van a predicar que la marca de la bestia puede, un cristiano puede tenerla. Seguramente se van a levantar hombres malvados, supuestos predicadores de Dios, que van a salir a decir que uno puede tener la marca de la bestia, que uno puede tener la marca de ese gobierno, y van a confundir. Pero sin embargo, acá tenemos una exhortación puntual donde dice: si alguno adora a la bestia y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá, dice, el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bien, entonces los seguidores de la bestia, puntualmente cualquiera que tenga la marca de la bestia, que no haya podido contenerse y que en algún momento haya cedido a decir, bueno, no doy más, voy a hacer esto disimuladamente, va a recibir la ira de Dios. La segunda copa es: el mar se convierte en sangre. Dice: sangre como de muerto, y muere todo ser vivo que había en el mar. Hemos visto que estos juicios son acumulativos. ¿Qué significa? Que en la medida que se está derramando la primera copa y ellos están sufriendo en las úlceras malignas, inmediatamente es derramada la otra. Es como que no hay respiro. Es tan corto el periodo, hasta lo que se calcula de 3 años y medio, 3 años y medio de lo que es la gran tribulación, que que los juicios van a ser acumulativos. Aún van a estar sufriendo el dolor de las úlceras cuando van a ver que el mar se convierte en sangre como de muerto. El 70% del mundo es agua. Significa que todos los océanos del mundo se van a convertir en sangre. No va a ser fluido, porque la sangre de muerto se coagula. Entonces va a llegar un punto en que los océanos se van a coagular. Todos los seres que viven en el mar, peces, insectos, vertebrados, invertebrados, van a morir. Va a ser un desequilibrio en la hidrología, ¿sí?, del planeta, va a ser un desequilibrio alimenticio y va a ser una horrenda peste que va a afectar a todo el mundo. Va a ser un hedor en todo lugar. No sé si, hermanos, un pedazo de carne descompuesta puede llegar a contaminar toda la casa. La sangre del pollo, la tripa del pollo. Una vez habíamos dejado en la bolsa de basura afuera todo ese desperdicio del pollo y le dio el sol un par de horas y el olor que despidió fue terminante. Terminante. Mi suegra me contaba que en la cocina del lugar donde iban a acampar sentían un olor asqueroso de un animal muerto y no podían encontrar de dónde provenía hasta que encontraron que era un pedacito de hueso de pollo que estaba detrás de una de las patas de la mesa y ese pedacito contaminó todo. Bueno, imagínense que todo el mar, todas las bestias del mar, ballenas, tiburones, están flotando. Si de alguna manera pueden flotar en medio de la sangre coagulada, despidiendo olor. Pero eso va a ser pestilente, va a enfermar a las personas. Peces, reptiles y demás van a estar muertos. Los mares serán estanques putrefactos y malolientes. Y eso va a pasar. Pero no conforme con eso, mientras que el mar está en sangre, la tercera copa es que los ríos de agua dulce, las fuentes de agua dulce, se van a convertir en sangre. Dice el tercer ángel, derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, ¿sí?, dulces, y se convirtieron en sangre. Bien. Este es recién la tercera copa. La contaminación de la fuente de agua dulce será un golpe catastrófico para la humanidad. Será un desequilibrio en la naturaleza, un desastre y un caos mundial para las personas. La gente va a empezar a asesinar por una botella de agua. No va a haber agua para que puedan beber. Van a estar sufriendo por las úlceras. No van a poder lavarse o limpiar sus llagas, porque ya no van a tener agua. Cualquiera que tenga un estanque o que haya de alguna manera reservado agua, va a ser un caos. Van a matarse unos a otros por un poco de agua, ¿se lo imagina? A veces cuando cortan el agua, pasa una hora, dos horas y ya empezamos a hacer un reclamo, a decir, che, ¿a qué hora vienen a restablecer el servicio de agua? Porque no tenemos agua. Y de repente ya no hay agua hasta la noche y uno dice, bueno, se va a la casa de un pariente, dice, che, ¿tenés agua? Sí, bueno, nos vamos para ahí, tenemos que bañarnos, hacer cosas. Pero se lo imagina que no hay agua en ningún lugar. No habrá agua para tomar, no habrá agua para curar, no habrá agua en los hospitales. Quizás este momento de angustia para la humanidad, lleguen muchos a decir, ¿dónde está el supuesto Dios de amor que creó a los hombres? ¿Dónde está aquel que puede salvarnos? Que tanto nos hablaron los otros que ya no están, que no sabemos dónde se fueron, porque la iglesia fue arrebatada. ¿Este es el Dios de amor? Pues bien, sin embargo, lo curioso de esta tercera copa es que en medio del derramamiento de juicio hay un ángel que interviene haciendo una declaración favorable a la justicia de Dios. Sí, dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres, tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Y dice puntualmente la causa, dice, ¿por cuánto? Dice, o sea, ¿por qué ellos están recibiendo esto? Úlceras, no van a tener agua. Es porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Dice, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Si de alguna manera en ese momento las personas están diciendo, ¿qué clase de Dios es este que nos hace estas cosas? Bueno, Dios le dice, ustedes se merecen esas cosas. Ustedes se cansaron de derramar sangre. Les gustó tanto la sangre que, bueno, ahí tienen sangre. Beban sangre. Beban sangre de sus propias fuentes. Derramaron la sangre de los mártires. Vieron cómo sufrían los dos testigos, lo mataron. Mataron a los creyentes, mataron a los mártires, persiguieron a los sellados, aunque no pudieron hacerle daño, los persiguieron. Ustedes se merecen sangre y van a beber sangre. Son culpables de haber derramado la sangre de los santos y de los profetas. Mataron sin misericordia a creyentes durante la tribulación. Dios es justo. Y esa es una afirmación a lo largo de toda la Biblia. Dios es justo. Justo en todos los sentidos. El Salmo 19:9 dice, los juicios de Dios son verdad, todos justos. Conozco el Salmo 119:75, conozco Dios que tus juicios son justos. ¿Sí? Y conforme a... me afligiste. Ahora, que Dios es justo también nos alcanza a nosotros. Dios es justo y cada una de las cosas que nosotros pasamos es porque Dios es justo. Por eso es que las Escrituras nos enseñan a alabar a Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Y uno dice, pero es raro eso. No, pero es que no estamos viendo cuál es el punto o cuál es la causa de la alabanza. No alabamos al Señor porque nos hace pasar un momento difícil en nuestra salud, en nuestra economía, o en nuestra vida emocional o espiritual. Sino que en ese momento en que estamos pasando esas cosas, alabamos a Dios porque Él es justo. Porque sabemos que si algo está pasando en nuestra vida, está pasando conforme a su justicia. Y debemos alabar a Dios por eso. Y debemos decirle, Señor, esto que está pasando me está angustiando mucho, pero es justo que lo pase. Seguramente lo merezco, Señor. Sí, o seguramente es una prueba, no lo sé, pero tú eres justo. ¿Qué vamos a decirte? ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Dios es justo. La cuarta copa es, el sol se intensifica y quema a las personas. De repente, el sol empieza a tornarse tan incandescente, tan fuerte, que los hombres van a ser quemados por el sol. Va a ser como un efecto lupa. Cualquier persona que salga afuera directamente va a empezar a sentir que la piel se le empieza a arder. ¿Sí? Va a sentir... uy, uy. Van a correr a las sombras. No solamente que van a estar con sus úlceras supurantes. No van a tener agua para beber. El mar va a estar putrefacto. No van a poder salir a la luz. Van a tener que correr a las sombras. Van a tener que ocultarse en los sótanos, en lugares donde no entre la luz. Va a ser como muestran algunas películas donde las personas están metidas en lugares oscuros, donde cuando salían y le daba un poco la luz empezaba a quemarse la piel. Hay películas que Hollywood ha hecho respecto de algo parecido. Pero esto va a suceder. Las personas van a estar sufriendo escondidas en las sombras, quejándose de dolor por las llagas de las úlceras supurantes. Y esto va a ser cada vez un desequilibrio. Todo esto empieza a cambiar también incluso toda la creación. Porque el hecho de que el sol se intensifique significa también que va a haber un desequilibrio en las aguas. Incluso los polos se van a derretir. Eso va a causar cierto desequilibrio de muchas maneras. Van a ser desastres sin paralelo. Pero ¿qué hacen las personas en medio de todo esto? En vez de buscar el arrepentimiento, en vez de volverse atrás, ellos dicen, no. Este es el Dios y blasfeman el nombre de Dios. Blasfeman el nombre de Dios por lo que están viviendo, por las plagas que Dios está derramando. Entienden que Dios es el autor de estas cosas, pero al mismo tiempo están tan engañados que blasfeman su nombre. Ahora yo quiero pensar un poquito en esto también respecto de nosotros. Hay un punto, o sea, nosotros quizás nos admiramos, yo cuando leía el libro de Éxodo, de cómo Faraón podía estar tan endurecido frente al poder de Dios. Cómo él podía ver el poder de Dios por medio de Moisés. De hecho, Dios le dice a Moisés, vos vas a ser Dios para Faraón. Significa que Faraón cuando miraba a Moisés estaba viendo básicamente a Dios por medio de él, por los poderes que él tenía. Y sin embargo Dios había endurecido tanto el corazón de Faraón que incluso cuando abrió el mar frente a tan grande señal, él decidió ir detrás del pueblo para querer matarlo. Y todas las aguas le cayeron encima y murieron. Entonces vi un grado grande de obstinación y dije, ¿cómo una persona puede llegar a ser tan obstinado contra Dios? Pero nosotros cargamos con eso, con una obstinación directa o indirecta con algunas cosas. Nosotros sabemos lo que es bueno para la iglesia, pero no lo hacemos. ¿Sí? El hermano Rafa nos habla constantemente del evangelismo, de cómo el trabajo debe desarrollarse. Y todos estamos de acuerdo en que esto tiene que ser así, pero no se hace de la manera que debe hacerse. Nosotros entendemos que la coinonía es bueno, pero no tenemos la capacidad de poder estar constantemente juntos. Entendemos que reunirnos es bueno, pero llegan tarde. Y hay muchas cosas que muestran un grado de obstinación, incluso el pecado mismo, fallar en algo, hacer algo a sabiendas que está mal. Igual a veces las personas lo cometen. Pues bien, estas personas tienen un grado muy alto de obstinación que al ver todas las cosas que están pasando igual blasfeman el nombre de Dios. No conforme con eso viene la quinta copa, que son densas tinieblas sobre toda la tierra. Puntualmente dice, el ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Pues bien, las escrituras nos dicen que el príncipe de este mundo, que Satanás es el príncipe de este mundo, y que el reino de él está establecido en toda la tierra. Así que podríamos pensar que estas tinieblas se van a extender en toda la tierra. Densas tinieblas. Hasta aquí, con el derramamiento de todos estos juicios, lo que está sufriendo con el medio ambiente, con el calor que calcina a las personas, con todo el ambiente putrefacto, no hay agua, con su cuerpo enfermo, de repente también viene una oscuridad sobre lo que ellos ya estaban. En lugares de sombra va a venir una oscuridad, va a ser tan densa que no van a saber a dónde ir. Hasta acá la humanidad caída va a estar en una insufrible miseria. ¿Sí? Pero van a ser tan duros que van a estar mordiendo su lengua de dolor para no arrepentirse, y en el momento en que sueltan su lengua va a ser para seguir blasfemando el nombre de Dios. Viene la sexta copa, que es que el gran río Éufrates se seca. ¿Para qué se seca? Para que tuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonio que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Y está la bienaventuranza al medio que dice, yo vengo pronto, bienaventurado el que vela, el que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El versículo 16 nuevamente, conectando al anterior, dice, el río Éufrates se seca para que todos los reinos puedan ser convocados a un lugar puntual que se llama Armagedón para una gran batalla. En medio de todo esto, derramamiento, hay una logística satánica para ir a enfrentar a Dios. Como cansado de todo esto, vamos a decir, bueno, nos juntemos todos y vamos contra Dios. Vamos a ir, vamos a reunirnos. En un punto específico, que es el Armagedón. Y es el grado de obstinación más grande que va a tener la humanidad, ir a pelear contra Dios, como si se pudiera, como si los hombres pudieran hacer algo contra Dios, y no saben que para ellos será una trampa mortal. De la misma manera que todo el ejército de Faraón se adentró en medio del mar para perseguir al pueblo, pensando que podía dañar al pueblo de Dios, así también todas estas personas que atraviesen el Éufrates seco para llegar hasta el lugar del Armagedón, para enfrentar a Dios, no saben que están yendo a su propia muerte, a su propia trampa mortal. ¿Por qué? ¿Qué los motiva? ¿Cómo puede un hombre estar tan engañado, un ejército de hombres estar tan engañado de pensar que pueden contra Dios? Están engañados por espíritus de demonios. Espíritus que puntualmente dice que a manera de ranas salieron a meterse en los reyes de la tierra. ¿Esto qué significa? Esto nos hace pensar también que muchos de los que hoy por hoy están en el poder, con toda esa ideología que están tratando de vertir, están siendo influenciados por espíritus demoníacos para pervertir la sociedad, para quitar la moral, para llevar al pueblo a un estado sodomita, para llevar al pueblo a los días de Lot, para llevar al pueblo a los días, a la humanidad, a los días de Noé. ¿Sí? Están siendo influenciados por espíritus demoníacos. Pero esto se ve a intensificar de tal manera cuando de la boca de esta trinidad demoníaca, ¿sí?, del dragón, la bestia y el falso profeta, salgan los espíritus a recorrer el mundo y estar influenciando a los gobernantes de la tierra. Van a ser señales al mismo nivel que Dios, por decir de alguna manera, porque así como el falso profeta hacía descender fuego del cielo, y habíamos dicho que esa era una señal que autentifica el poder de Dios, estos espíritus que van a llegar a influenciar a los hombres también van a ser señales convincentes para ellos. ¿Sí? Por eso es que lo van a convencer de reunirse para ir a pelear contra Dios, como que van a decir, el poder está con el anticristo, el poder está con el dragón, el poder está con la bestia. Este es el bando verdadero. Y ellos se van a estar convencidos. Nosotros tenemos un anticipo de esto en el Salmo 2:1, que muchos quizás lo saben de memoria, que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sí? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. La batalla durará poco. Dios los aplastará. Ellos van a ir con lo máximo que pueden en la expresión de su poder para enfrentarse a Dios, pero Dios los aplastará. No, no va a ser una guerra, va a ser una masacre. Dios lo va a destrozar. ¿Sí? Si nos adelantamos un poquito a Apocalipsis 17:14, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Bien. Todo esto será reunido en un lugar que se llama Armagedón. Es una palabra hebrea que significa Monte Megido, que actualmente no se sabe dónde es. No hay un lugar específico hoy por hoy identificado como el Monte Megido, donde uno puede decir, bueno, aquí es. Si hay un sector que se considera como un cordón montañoso, a una región montañosa que se la denomina la llanura del Megido, que probablemente pueda ser por ahí, está a unos 100 kilómetros de distancia de Jerusalén. Bien. Muchas batallas bíblicamente se han librado en esos lugares. La batalla de Barak, el juez, la batalla de Gedeón, otras batallas que perdió el pueblo de Dios también se realizó por esos lugares. Será una batalla aplastante. Nosotros habíamos visto en el capítulo 14 que dice que la sangre sube hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Va a ser un río de sangre. Dios lo va a aplastar. Dios lo va a aplastar. Va a ser como un río de Salta, Tucumán, de 1,50 m de profundidad, puramente sangre corriendo. Y en medio de todo esto hay una bienaventuranza, un llamado de atención. El Señor Jesús dice: yo voy a venir, pero no voy a venir como la primera vez, con un mensajero delante de su faz, diciendo: aquí viene el rey, arrepiéntanse, preparen el camino para el rey, preparen sus corazones, preparen sus vidas para recibirlo. Aquí viene el rey como un heraldo, y Juan el Bautista iba adelante. Ya no, ya no va a ser así. Él ya vino una vez así, lo rechazaron. Ahora no se sabe en qué momento va a venir. Por eso dice: bienaventurado y dichosos son los que están esperando a Dios, los que están esperando a Jesús. ¿De qué manera? Velando. ¿Cómo es esa acción? Si veláramos todos los días, moriríamos porque no podríamos dormir. En algún momento tenemos que dormir. Pero se refiere a que tenemos que estar pensando constantemente. Hermanos, cualquier día puede venir, ¿sí? Ya sea que venga hoy o mañana, o de aquí a 10 años, nosotros tenemos que esperarlo. O también prepararnos de tal manera que no despierte mañana y tenga ya que estar con él. Entonces, hay una exhortación a estar velando, dice puntualmente: y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Como haciendo alusión también a cómo velaba un soldado. A un soldado se le daba la ropa, se le daba el armamento, y él tenía que estar despierto haciendo la guardia para que en cualquier momento no sea sorprendido por el ataque, ¿sí? Y esté con sus ropas para. O sea, ya sea que fuera en un atalaya o alguien, cumplir su tarea. Pero si este soldado se duerme, obviamente para dormir se despoja de su ropa de soldado, cuando lo sorprende, ya sea la batalla o el enemigo, lo que pase, va a tener que salir corriendo desnudo. Bueno, muchos cristianos van a sufrir eso. En el estado en el que está hoy por hoy la iglesia y el cristianismo, muchos van a correr desnudo aquel día y van a ver su vergüenza. Yo espero que no nos suceda a ninguno de nosotros tal cosa, sino que podamos alcanzar esta bienaventuranza de estar velando, velando. Ore a Dios cada noche, antes de dormir. Tómese un tiempo. Haga una oración, solo, con su familia. Haga una oración cada mañana. Haga una oración durante el día, en las veces que pueda quedarse despierto orando, Hágalo. ¿Quiere alcanzar esta bienaventuranza? Solamente para los que velan. Él vendrá. Así como los ladrones no tienen horario, no te avisan cuándo van a llegar a tu casa. Ellos se meten directamente en las casas. Esta mañana leía que se robaron una camioneta en un local de la Avenida Chile. Entraron y se robaron una tráfico de una persona que vendía helados. Rompieron el vidrio, se llevaron cosas y se llevaron una camioneta. O sea, y los dueños de ese local estuvieron durmiendo toda la noche. Ellos ni siquiera se esperaban. Si alguien le hubiera dicho, che, tené cuidado que están acechando tu local, hay gente que está minando tu local, entonces capaz que hubiera dicho, no, me voy a dormir al local. Claro, para que si alguno lo ve al ladrón que rompe el vidrio, decía, llamo a la policía, inmediatamente lo detengo. Pero él no lo sabía. Bueno, el Señor Jesús va a llegar en un momento en que no se lo espera. Pero al mismo tiempo nos dice, estén velando, estén atentos. Séptima copa, perdón, sí. Séptima copa. El último y más grande terremoto en la tierra y granizos. La copa se derrama por el aire y hay una voz del cielo que dice, hecho está. Inmediatamente hay voces, truenos y un gran temblor y un terremoto tan grande el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. La ciudad fue dividida en tres, la gran Babilonia. Toda isla desapareció por causa de este terremoto. ¿Y qué más? Los montes no fueron hallados. ¿Bien? Y por si eso fuera poco, cayó del cielo un granizo. Del tamaño, dice, de un talento, del peso de un talento. Ya vamos a ver bien cuánto es esto. Entonces ya la séptima copa, ya aquí concluye, aquí se consuma la ira de Dios, va a traer la peor catástrofe en la historia mundial, el desastre más devastador de la Tierra, que la Tierra haya experimentado jamás. Bien, porque hasta aquí vimos desde el principio del derramamiento de estas copas, fue dañada la Tierra, la hidrología de la Tierra, fue dañado el mar, las aguas, fue dañado el sol y ahora con esta trompeta es dañado el aire. Y Juan escucha una voz del cielo que en cuanto se derrama esta copa en el aire, él dice, hecho está. Esta es la misma expresión que tiene la equivalencia con consumado es. Así como Jesús en la cruz, cuando recibió toda la ira de Dios sobre él, sobre sus lomos, esa ira que era para nosotros, que la recibió él, llegó un momento donde dijo, consumado es. La justicia divina está satisfecha porque ha derramado completamente todo su castigo sobre la humanidad, solamente que cayó sobre un solo hombre y Dios aplacó su ira porque está consumado, está hecho, está juzgado. Por eso es que usted es justificado, porque todo el castigo que era por usted se derramó. Solamente que no cayó en usted, cayó en Jesús. Y Jesús dijo, consumado es, y la obra del Calvario fue realizada de esa manera. Hubo un momento en la historia donde Dios derramó su ira sobre los hombres, pero esa ira cayó sobre un solo hombre, su Hijo amado, Jesús. Y Él dijo, consumado es, para que todos los que crean en Él sean salvos de la ira de Dios. Hubo un momento donde se escuchó esa voz que es, consumado es, para que los hombres sean salvos. Habrá otro momento futuro donde se escuchará una voz del cielo que dice, consumado es, pero será para que los hombres sean muertos. Por un lado, consumado es para que se salven. Por otro lado, consumado es para que ya todos mueran. Eso será el juicio de la séptima copa. Un efecto en la atmósfera de relámpagos, voces, truenos y un gran temblor, el más poderoso terremoto que haya azotado jamás la Tierra. Se moverán las masas continentales al punto que las islas desaparecerán ¿sí? Se moverán, así como a veces quizás en algunas películas se ve que todo se rompe, así como ya empiezan a pensar, seguramente algo de lo que ellos tratan de vertir por la película sucederán. Porque habrá lo que se llama el efecto de la llanurización. Todo se volverá llano, ya no habrá montañas. Todo lo que es el Everest se perderá, todos los grandes picos, los cordones montañosos se perderán. Será la llanurización de toda la tierra, porque ya toda la tierra se prepara para la venida de Cristo, para el gran escenario, para que todos lo vean desde cualquier ángulo de la tierra. Todo se prepara, es una conmoción. Sí, de toda la tierra, de los cimientos de la tierra. Un cataclismo. Ocurre un gran fenómeno en la topografía de la tierra. Desaparecen las montañas. Todo queda plano, como ya sabemos que es. Una nueva topografía llana de toda la tierra. Probablemente restaurada al periodo prediluviano, como fue antes del diluvio. Todo este movimiento, obviamente, y reacomodar las masas continentales va a ser un terremoto que me parece que va a escapar a cualquier escala de la escala de Richter. No va a haber instrumento que pueda medirlo. Y si hubo hombres, y si hubieron hombres que pudieron hasta aquí escapar de todas estas copas y de este gran terremoto, le va a caer un granizo de 40 kilos en la cabeza para que no haya escapatoria. El peso de un talento en el Antiguo Testamento tenía una equivalencia entre 40 a 60 kilos. Si en el Nuevo Testamento, según la equivalencia, merma un poco en el peso. Sí, de 25 a 30, sin embargo, pero eso es de acuerdo, el peso del talento es de acuerdo al peso que tenía equivalente en plata, ¿sí? Pero cuando se dice que cuando se toma solamente el talento como elemento o magnitud de peso, se toma el valor del Antiguo Testamento, entre 40 y 60 kilos. En todo lo que va de la historia, de las cosas que pasaron en la tierra, se dice que el granizo más grande que cayó es de 1 kilo. ¿Sí? La pelota de 1 kilo fue el granizo que hasta ahora se registró como el más grande en toda la historia. Pero estos son granizos de 40 kilos. Me van a matar. Que vayas caminando y te cae una bolsa de cemento en la espalda o en la cabeza de 50 kilos. ¿Pero qué va a pasar con estos hombres? Dice, los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Va a haber una dureza, una resistencia de rechazar a Dios y no se van a dejar convencer por ninguna señal. Y esta es la consumación de la ira de Dios. Este va a ser todo el castigo que Dios va a derramar sobre ellos a manera de juicio. ¿Bien? Y todos ellos se van a preparar para una gran batalla en donde van a ser aplastados definitivamente. Bueno, hermanos, como había empezado de nuevo la pregunta, ¿qué vamos a hacer con toda esta información que vamos recopilando y que vamos teniendo? Nosotros nos sentimos ajenos a todos estos juicios porque confiamos y tenemos fe en Dios que Él nos va a tomar para con él en el arrebatamiento, que no, que vamos a evitar todas estas cosas futuras, pero ¿qué vamos a hacer con la información? Algo que se deja ver claramente en este libro es que Dios está enviando predicadores hasta el final. Ha formado primeramente a los mártires, los que van a morir durante todo el periodo de la tribulación. Para que se dé una idea, habíamos dicho que la tribulación, que todo este periodo son 7 años. 3 años, los tres primeros años y medio se denomina la tribulación y los segundos 3 años y medio se denomina la gran tribulación. En todo el periodo de los 3 años y medio primero, que es la tribulación, la iglesia está hasta el principio de la gran tribulación. En el principio en todo lo que es la tribulación, la iglesia va a sufrir. Ahí van a haber muertes, persecución, van a estar los mártires. Bien, la iglesia va a ser perseguida. Nosotros vemos que a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, Dios está enviando predicadores. Los mártires que mueren por causa del testimonio, los dos testigos, que van también a testificar de Dios, los 144.000 sellados que van a estar seguramente como predicadores, y al final, un mensaje por medio de un ángel que va a volar por medio del cielo también predicando el Evangelio. Dios va a agotar todas las instancias de la predicación del Evangelio antes de consumar su ira. Y la pregunta es si nosotros somos parte del plan de Dios para extender su palabra, para predicar su Evangelio, para decir que estas cosas van a acontecer. Si somos un medio para glorificar a Dios por medio de la predicación, de hacerlo, de empezar a testificar de Dios en cualquier oportunidad que se tenga, en cualquier oportunidad que se tenga, ¿sí? En cualquier momento que pueda usted hablar o solamente dejar algo allí notable que tenga que ver con Dios, que lo haga pensar nada más a la otra persona. Bueno, que así podamos hacer, hermanos, que podamos ser parte activa dentro del plan de Dios. Predíquele el Evangelio a sus seres queridos, predíquele el Evangelio a sus parientes, ¿sí? Predíquele el Evangelio a sus hermanos o hermanas incrédulos, a sus cuñados, cuñadas incrédulos, a su suegro, suegra incrédula, a parientes, amigos, a compañeros del trabajo. Van a estar en graves problemas y no lo saben, no lo saben. Van a estar en graves problemas. Si no se arrepienten, van a estar en graves problemas. Y entonces la pregunta es, ¿qué clase de amigo, qué clase de pariente eres tú? Quizás diga, yo no sé cómo hablarles. Pues bien, tráelos a la iglesia. Invítalos. Porque es verdad, a veces uno dice, pero no sé bien qué decirle, me conoce de tiempo antiguo, a mí no me escucha. Invítalo a la iglesia. O invítalo a la casa de un hermano. O invítalo a tu casa e invito a un hermano a tu casa para que se pueda hablar. Pero empiecen. Empiecen con esto, hermanos. Empiecen a mostrar mucho más evidente, que sea mucho más evidente las marcas de su cristianismo. Empiecen a hacerlo más evidente. Empiecen a glorificar a Dios en público si es necesario. Si van a comer afuera, en algún restaurante, en algún lado, y les sirven el plato de comida, ore delante de todos para que todos vean. Para que todos vean que está orando. En donde sea. Hágalo y glorifique a Dios. De esta manera. Que todos puedan ver esas marcas en ustedes. Como le digo lo que le dice Pablo a Timoteo, hagan obra de evangelista. Bien. Mientras haya tiempo. El día del juicio viene y los cobardes no entrarán en la presencia del Señor. Vivamos para Cristo. Glorifiquemos su nombre. Y que Él nos ayude, hermano. Paz del Señor.